Billu Sánchez tiene el sabor de la noche. Back. Ayer cumplió años uno de los Rolling Stones, el señor Ronnie Wood. Hoy cumpleaños otro, el baterista Charlie Watts. Por eso, tanto ayer como hoy, iniciamos El Sabor de la Noche con su música. Ayer lo hicimos con la canción Start Me Up y hoy lo hacemos con I Can't Get No Satisfaction en una versión espectacular en vivo en Bremen, grabada durante la gira del álbum Bridges to Babylon en 1998. Canción maravillosa, los Rolling Stones. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Empezamos con este clásico y me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Vamos a continuar ahora con música, un tema del nuevo álbum de una leyenda de Brasil. Sergio Mendes llega con una canción de su nuevo disco In the Key of Joy, una canción con la participación especial de una gran cantante inglesa, Sugar Jones. Esto dice así, la canción Samba in Heaven. Corrijo, Sugar Jones nació en Los Ángeles, California, no en Inglaterra, como lo había indicado. Aquí está este tema con Sergio Mendes, maravilloso en El Sabor de la Noche, Samba in Heaven. Touch ya, even though están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Maravillosa canción, clásico de los 90 por la banda sueca The Cardigans, Love Fool de 1996. Esta película hizo parte de la banda sonora de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, basada en la obra de Shakespeare, con Leonardo DiCaprio y John Leguizamo también. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, son las 8:16. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2007. Digo nuestras redes sociales por si quieren decir presente por ahí, así en unos minutos los saludamos al aire. Les recuerdo, Twitter @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y Instagram Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Mientras tanto, Maroon 5, Makes Me Wonder. Aftermath, Sánchez. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1976, algo de soul a esta hora, el señor Marvin Gaye con I Want You en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Twitter. Empezamos con Twitter, que es @esanchezradio, #El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe,

un clásico de 1992. ¿Quién no recuerda esta canción de su infancia, especialmente por su inclusión en la película Mrs. Doubtfire con Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan? La canción Jump Around por House of Pain. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que están en El Sabor de la Noche. Son las 8:33. Nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Y en unos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para Britney Spears y este sonido del 2007 del álbum Blackout, que dice así: Give me more. It's Britney, bitch. Digan lo que quieran sobre Michael Jackson, menos que es que era un mal artista. Uf, en El Sabor de la Noche hasta ahora estaban oyendo una de mis canciones favoritas del álbum Off the Wall de 1979, Rock With You. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2017 con una mujer que nos visitó en Colombia por allá en el 2015, con su gira Prismatic World Tour. Me refiero a Katy Perry. Ella llega ahora con un tema de su siguiente álbum después de esa gira, el álbum Witness del 2017. Un éxito con Nicki Minaj. Esto se llama Swish Swish. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? A tiger. Don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You calculated. I got your number. Cause you're a joker. And I'm a courtside killer queen. And you will kiss the ring. You best believe. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning game up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tired, you should retire. You're about as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts.

momento inolvidable de 1999, el señor Ricky Martin con la canción que fue su entrada definitiva al mercado de la música anglo. Esto fue número uno en los Hot 100, top 100 de la revista Billboard. La canción Living La Vida Loca. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con una versión en vivo muy especial, grabada exclusivamente para Spotify, una versión de un clásico. Desde el Webster Hall de Nueva York, Pharrell Williams llega con esta versión de Happy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Jonathan Saavedra por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.